Bueno, sí, bueno, ¿me escucho, Richie? Bueno, Sí, Esther. sí, ¿quién es? Soy Rafa, Esther. Algo está pasando, no sé. Ah, pues yo creo que nos pusieron en la llamada. Sabes que me sacó la línea de repente y ahorita estoy entrando. Entonces, ya habías empezado, discúlpame. No, no, no. Bien, no parece que nos estamos escuchando nada más tú y yo. Bueno, perdón, aquí un poquito de problemas técnicos, pero sí estamos pues emocionados esta mañana porque tenemos un gran invitado, un líder de delicias. Antes de iniciar con él, quiero comentarles que pues la emoción que traemos ahorita por el evento que tenemos, nuestro primer super sábado aquí en la ciudad de Chihuahua, ya esto será de este sábado al próximo. Siento así que se viene el tiempo, pero estamos corriendo para llevar el mayor número de gente posible. Emocionadísimos por ese evento. Entonces, ahorita es nuestro primer super sábado, de hecho, aquí en Chihuahua. Es el segundo evento que tenemos con un invitado de fuera. Estará la señora Ana Camacho con nosotros. Vamos a estar de manteles largos con una tremendísima líder, ¿no? Y pues por todo lo que viene, ¿verdad? Nuestro próximo Limitless, en el que Las Vegas nos vamos a presentar el mercado latino por primera vez. Esperamos los mexicanos brillar con buenos rangos. Pues demostrar que somos muy muy buenos para trabajar los mexicanos, muy apasionados cuando nos ponemos las pilas, logramos resultados y eso es lo que vamos a hacer en este próximo evento. Y próximamente pues también nos tiene emocionadísimos el evento de las Bahamas, ese crucero, ¿verdad? Que será en noviembre. Ya estamos apuntadísimos todo el equipo de Chihuahua. Esperemos que seamos todos los que podamos acudir a todo este tipo de viajes y eventos de convivencia, de integración grupal, etcétera. Bueno, pues no quiero quitarle tiempo esta mañana a Rafa. Él es un tremendo líder. Mucho del equipo que se está formando es trabajo de él y de su esposa. Es increíble la gente que está en ese equipo. Entonces quisiéramos darle la bienvenida, por favor. Rafa, adelante, buenos días. Bueno, buenos días, Esther. Ahora sí me escucho, ¿verdad? Yo te escucho perfecto. Sí, adelante. Bueno, pues buenos días, agentes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, dispuestos a, pues, a empezar este nuevo día y echarle muchas ganas en nuestros negocios, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, a mí me gustaría que me permitan presentarme. Yo me llamo Rafael Salas, estoy aquí en Delicias. Soy el esposo de Mirna, algunos la conocen mejor a ella, pero quisiera platicarles que yo estoy muy, muy, muy, muy emocionado por esta primera llamada. ¿Y por qué digo primera? Porque, pues, la verdad sí me gustaría después realizar más con el equipo, ¿verdad? Que estamos realizando. Esperemos que sea de su agrado y que aporte algo positivo para todos sus negocios, ¿verdad? La verdad, sí, la he pensado mucho en hacerla, esta llamada, pero esto es debido a, pues, a que mi forma de ser es un poco reservada y como tengo la confianza de que, pues, voy a necesitar hacerlo más adelante y no digo a largo plazo, sino, pues, yo creo que muy pronto, porque debido a la implementación del sistema estamos viendo que esto está yendo muy rápido, pues voy a necesitar tener que hablarlo, ¿verdad? Con la gente, con mi gente y con todos los demás. Tenemos que capacitarnos y pues ahora sí que, como luego dicen, al mal paso, pues hay que darle prisa, ¿verdad? Y pues yo quiero ser como, aparte de todo, quiero ser como los grandes líderes que tenemos aquí en Secret, que escuchamos todos los días en estas llamadas. Y pues dije, bueno, ya cuando me dijeron, me dieron la oportunidad, me dije, Rafael, pues tienes que agarrar ahora sí que, como luego se dice, agarrar el toro por los cuernos y pues a vencer los temores y pues aquí estoy, agentes. Muchas gracias por su atención. Me gustaría primero, antes que nada, platicarles un poquito de mi historia, de mí y de mi esposa, Mirna, de cómo fue que llegamos a este negocio. Miren, se pudiera decir que yo estoy aquí de plano porque no me quedo de otra. Bueno, pero no se asusten, ¿verdad? La verdad es que yo no estoy a fuerzas aquí. Yo estoy muy contento. Estoy muy satisfecho de estar en esta maravillosa compañía y en esta maravillosa industria que acabo de conocer. La verdad, yo esto lo veo como una gran oportunidad que la verdad no me puedo dar el lujo de dejar pasar. Pero entonces, por qué les platico que no me quedó de otra? Bueno, a lo largo de mi vida, permítanme platicarles que yo desde muy joven empecé con un negocio que está relacionado con la venta de muebles y artículos para el hogar. Mi esposa, en cambio, a los 3 años que nos casamos, ella conoce una compañía muy exitosa, una compañía que está relacionada con el cosmético, el cuidado de la piel, y ella logra tomar posición, pues pudiéramos decir que logra alcanzar cierto rango, donde empieza ella a disfrutar, por así decirlo, de las bondades que ofrecen este tipo de negocios de ventas directas. Así que ella desde hace muchos años está relacionada con esto y por lo tanto yo también. Nuestra vida pues ha estado relacionada con en este tipo de negocio de giro del cuidado de la piel. Bueno, pues gracias a Dios, yo también con el tiempo empiezo a progresar, empiezo a salir adelante con mi negocio y me empieza a ir muy bien también, pero a ella, en cambio, pues también empieza a crecer en su negocio, pero yo notaba pero gran diferencia entre su negocio y el mío. ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, yo tenía algunos trabajadores, tenía algunos proveedores, tenía bastantes clientes, ¿por qué no decirlo? Tenía responsabilidades laborales, eran algunas. Tenía, por lo tanto, debido a lo que estaba manejando en ese entonces, pues también tenía pues algunos problemas que resolver. Así es de que, pues, yo tenía mucho trabajo, la verdad que andaba para arriba y para abajo en aquel entonces. En cambio, yo pues veía que ella la veía más tranquila. El trabajo que ella lo realiza, casi siempre lo realiza desde la casa. Eso es algo que a mí en lo personal me gustó. Y gracias a Dios, debido a esto, nosotros nunca tuvimos que llevar a nuestros hijos a una guardería, ya que el trabajo de ella le permitía cuidarlos ella misma, e incluso cuando ella no podía por estar atendiendo a las personas, pues incluso llegaba hasta pagarle a alguien para que los cuidara ahí mismo en la casa, ¿verdad? Entonces, yo veía sus beneficios en ella. Aparte de todo eso, yo veía que ella no tenía trabajadores, no tenía responsabilidades directas con ellos, no tenía problemas laborales, no tenía responsabilidades laborales, ¿verdad? Y en fin, aunque a los dos en aquel entonces nos iba muy bien, pues yo veía una gran diferencia, como les digo, una gran diferencia entre mi negocio y el suyo. Y fue precisamente ahí donde le dije a ella, híjole, mira, si yo tuviera un negocio como el tuyo, le decía, si a mí me permitieran ingresar, no, digo, ¿qué no haría yo, verdad? Y es que la verdad no me permitían porque ahí en esa empresa solo aceptan mujeres. Bueno, pues en realidad pasa el tiempo y para el año 2010, después de casi 20 años, mi negocio tristemente empieza a decaer. Debido a no pues no irme actualizando a lo mejor en algunas cosas con el sistema de las ventas y todo eso. Las grandes compañías empezaron a hacerme una fuerte competencia y también debido a algunos errores que se llegaron a cometer. Bueno, pues en el año 2014, hace 2 años, pues tuve que dar por terminado este negocio. Imagínense, pues, mi negocio, ¿verdad?, más de 20 años, pues, ya no estaba. Entonces, si nos podemos imaginar, para mí esto fue algo terrible, fue algo muy triste, y en la familia, pues, también se sintió. Tuvimos que, pues, hacer algunos ajustes para los gastos que teníamos y el estilo de vida, tal vez, que teníamos en aquel entonces, pues, ya tuvimos que modificarlo y ajustarnos a lo que existía ya en ese momento. Perdón. En ese mismo año, agentes, pues yo empecé a trabajar en lo que ahora estoy. Bueno, ahora estoy en el área de la construcción. Sin embargo, pues déjenme platicarles que hace algunos meses, recuerdo muy bien una mañana, una amiga de la familia le llama a Mirna, mi esposa, y le dice: oye, Mirna, quiero que conozcas unos productos que están padrísimos, unos productos fabulosos. Puesto, pues, a ella casi muchas personas la conocen debido a su giro, ¿verdad? Pues, lo que pasó fue que luego le habló y le dijo: me gustaría que conocieras estos productos. Y ya nos explicó, le dijo: oye, son productos que son del Mar Muerto y están padrísimos. Bueno, y luego ya es ahí es cuando Mirna, mi esposa, le dice: oye, ¿y qué tal están? Ahí, ¿quiénes pueden ingresar? ¿Aceptan hombres o nada más puras mujeres? Le dice: oh, sí, claro, todo tipo de personas. Y entonces ahí es donde me dice a mí Mirna, me dice: órale, Rafael, la oportunidad que estabas esperando. Y luego, bueno, pues ahí es cuando digo que no me quedó de otra, ¿verdad?, de aceptar, porque la verdad fueron, pues, varias veces las que yo le dije en aquellos años que si yo tuviera un negocio como el de ella, bueno, pues, lo realizaría. Entonces, ahí cuando ella me dice esto, bueno, yo pensé, dije: bueno, pues, es cierto, es cuidado de la piel, dicen que es un producto muy bueno, pues, vamos a verlo. Bueno, pues, recuerdo muy bien que al día siguiente, mi esposa y mis cuñados y yo fuimos a probar el producto a la casa de ella y recuerdo muy bien ese día cuando creo que era ya tardecita, cómo fue que nos presentamos aquí con Esther, nuestra líder plata Esther, conocimos a Cristina, a Maggie, su hermana de Esther, y ellos llegaron a mostrarnos los productos y nos presentan los 5 wow, y yo, imagínense, a mí nunca me han mostrado, la verdad, una mascarilla ni nada de eso, aunque he estado relacionado con este tipo de negocio, pero la verdad nunca lo había visto. Entonces me ponen las mascarillas en el brazo y ¿qué creen que dijimos? Dijimos: wow, la verdad, todos, ¿verdad? Estábamos emocionadísimos en esa tarde. Bueno, pues en esa ocasión, déjenme platicarles que a mi esposa, a Mirna, lo que la enamoró a ella fue el champú. Ella regresó casi nada con el champú. A mí, en lo personal, en esa ocasión, lo que más me llamó la atención fue la magnética, ¿verdad? La termal, sentí calientito el brazo y dije: ah, caray, tan buenos estos productos. Bueno, y eso fue lo que pasó en esa ocasión. Y ya cuando llegamos a la casa, lo primero que le pregunto a Mirna es que: oye, Mirna, ¿qué te parecían estos productos? ¿Son buenos? O sea, ¿los que tú vendes son iguales o estos son mejores? ¿O cómo está la onda? A ver, platícame. Y ella, ¿qué creen que me dijo? Bueno, me dijo: no, hijo, estos productos están mejores. Mejores, ¿no? Por mucho, dijo, los productos que yo estoy acostumbrada a manejar, pues no, la verdad no hacen esto. Y ahí fue cuando de plano dije yo: no, hombre, de aquí soy, ¿verdad? si estos productos, empecé a pensar, si estos productos están fabulosos, si estos productos apenas están empezando aquí en México, y ya analizando un poquito más el plan de compensación, no, dije yo, no, tantas cosas juntas, pues fue cuando me dije, no, pues, a darle, Rafael, no, no, no, no la pienses. Bueno, pues, y aparte de todo eso, me gustaría platicarles una cosa, nada más que sí me gustaría que quedara aquí entre nosotros, ¿cómo ven? Me gustaría decirles que algo que a mí me llama mucho la atención, ella, mi esposa, ella no ha vuelto a ponerse los productos que ha utilizado durante más o acerca de 17 años, no se los ha vuelto a poner, esos productos que utilizaba para el cuidado de la piel. Ella, desde entonces, ahora, ella y nosotros, en la familia solo nos ponemos Secret. Por otro lado, agentes, a mí me gustaría decirles que pues yo estoy pues muy emocionado de pertenecer a esta compañía. La verdad, me gusta mucho asociarme con personas que luchan todos los días por sus sueños y estoy completamente seguro que juntos podemos lograrlo y reconozco que me falta aún mucho por aprender y por esa razón me gustaría capacitarme cada día más y más. Esto para mí pues es algo nuevo. Yo vengo de un mercado donde se está acostumbrado a vender y ahora he estado cambiándome el chip, por así decirlo. Pienso de diferente manera. Y ahora quiero aprender cada día más y más acerca de lo que son las redes de mercadeo. La verdad, cada vez que aprendo más, cada vez estoy cada vez más encantado. Por esa razón, a mí me gustaría mucho hacer hincapié en capacitarnos día con día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a capacitarnos? ¿Cómo es que vamos a aprender cada vez más? Bueno, primeramente podemos hacerlo pues aprovechando cualquier oportunidad que tengamos para leer libros. La verdad, a mí en lo personal no me gusta mucho leer. Las personas que me conocen más de cerca, como Mirna, como a lo mejor mis cuñados, saben que la lectura no es lo mío, pero yo he estado viendo la necesidad de hacerlo y ahora pues sí lo estoy haciendo porque reconozco que pues necesito aprender, necesito leer. Eso lo podemos lograr mediante la lectura. Y podemos hacerlo mediante la lectura de libros de grandes personajes en el mundo del mercadeo en red. Existen varios. Ahora, también tenemos otra herramienta muy buena y los invito a que hagamos todo lo posible por no perdernos estas capacitaciones que recibimos por parte de los nuestros webinars que tenemos, donde muy seguido nuestra líder Patty McPherson nos da unas capacitaciones que, no hombre, qué bárbara, estamos nosotros maravillados con todo lo que ella nos ha enseñado. Y también también tenemos estas llamadas, agentes, tenemos estas llamadas matutinas. En lo personal me motivan muchísimo. Todos los días salgo con las pilas recargadas, a veces que se levantan un poquito con la cabeza pues un poquito cabizbaja, entonces estas llamadas a mí en lo personal me dan para arriba, ¿verdad? Tenemos unos grandes líderes que escuchamos todos los días, así como Ricardo o como Richie, ya ven el día de ayer, pues la verdad, Richie, me motivaste muchísimo, quiero decirte muchas gracias si me estás escuchando. La verdad, te agradezco mucho esta energía que nos compartes todos los días. Ricardo, Richie, a Halley, a ti, Esther, a Ana, qué bárbara, Iván, Ana también, a su esposo, a don Pepe. Y pues a cada uno de los que participan, ¿verdad?, en estas llamadas, les agradecemos bastante, ¿verdad? Sin duda, estas llamadas pues son muy motivadoras. Y pues los invito a todos a ustedes a que no nos perdamos estas llamadas. Por otro lado, también tenemos unas herramientas muy buenas que son vienen a ser las juntas semanales. No nos perdamos por nada estas juntas o estos eventos que se llegan a realizar. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Bueno, pues porque ahí encontramos motivación por medio de buenas experiencias que tenemos nosotros en la semana y experiencias que tienen nuestros agentes o nuestros líderes que tenemos ahí y que llegamos a compartirnos. Esto llega a ser maravilloso, el compartirnos, y esto realmente nos motiva. Ahí en estas juntas nos relacionamos con personas de éxito. En estas reuniones, como los eventos, como el que vamos a tener nosotros acá en el estado de Chihuahua el día 7 de mayo, el cual los invito, ¿verdad?, a que pues hagamos todo lo posible por estar ahí. Sabemos que a veces no pudiera ser posible estar en alguna reunión, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Esto es de mucha, mucha importancia. Y pues también en este tipo de eventos podemos utilizarlos como lugares de destino para poder sostener nuestros negocios. En estas capacitaciones podemos salir de la rutina diaria y enfocarnos completamente en nuestros sueños. Estas reuniones o capacitaciones o estos eventos los podemos utilizar para redirigir, para comprometernos nuevamente con nuestro futuro. Y de esa manera acumular las fuerzas necesarias y regresar a la casa y hacer lo que sea necesario para dar nuestro negocio. ¿Y a poco no es cierto, agentes, que a veces en estos eventos nos toca escuchar a algunos líderes? En lo personal me ha tocado escuchar a algunos líderes que dicen algo en el momento justo de nuestras vidas. Y eso que dijo esa persona, ese líder nos cambia la vida para siempre. La verdad, así sucede. Entonces, qué importante es estar ahí, ¿verdad? En estas capacitaciones encontramos a muchas otras personas que han tomado la misma decisión que nosotros y eso realmente se siente bien. Ahí vamos a encontrar a personas que han superado sus miedos y han alcanzado los niveles altos, los niveles más altos de nuestra empresa. Ese es, sin duda, es otro de los beneficios. También en este tipo de reuniones encontramos lo que le llegamos a llamar como presión positiva. Ahí se incluyen ¿por qué podemos decir que es presión positiva? Porque pues ahí se incluyen programas de reconocimiento a algunos agentes. Podemos descubrir ahí quién ganó el cierto concurso. Podemos descubrir quién subió al siguiente nivel. Quién ha obtenido los ingresos más altos. Y también podemos ver quién habla desde el escenario. Y todo esto, sin duda, pues es presión positiva. Esto nos da para arriba, ¿verdad? Entonces, pues eso es buenísimo, el estarnos relacionando con las personas, ¿verdad? Que están llevando nuestro mismo negocio. Y por último, y es una razón más por la que no debemos perdernos estos eventos, estas capacitaciones, es porque todos vivimos en un mundo lleno de gente ignorante cuando se trata mercadeo en red. Y eso algunas veces pudiera ser muy desalentador. Pero cuando vamos a un evento de este tipo, o cuando vamos a nuestras reuniones semanales en nuestras ciudades, pues ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues ahí nos estamos rodeando de personas que piensan como nosotros, que tienen creencias, esperanzas, sueños como nosotros, tienen aspiraciones como nosotros y actitudes positivas. Por eso pasar tiempo con estos líderes, con estos fascinantes grupos de personas, puede llevarnos de nuevo a que tengamos la fuerza para llegar a un siguiente nivel. Bueno, pues agentes, por eso y por tal vez por algunas razones más, es que son muy importantes las capacitaciones semanales y los eventos que se realiza aquí en esta compañía. Por esa razón, me gustó mucho, me llamó mucho la atención hablar de esto, porque la verdad es que yo considero muy, muy importante el estar cerca de nuestros líderes. Bueno, quisiera comentarles con toda seguridad que si hacemos esto de capacitarnos, de que si llegamos a ser personas enseñables aplicándonos al sistema que nuestros líderes nos han enseñado, bueno, pues si llegamos a hacer esto, vamos a poder, como alguien lo dijo en alguna ocasión, vamos a recuperar nuestras vidas, por así decirlo. Vamos a obtener la tan añorada libertad financiera que estamos buscando. Quisiera comentarles que en lo personal, a mí el futuro ya no me causa miedo, ya no me atemoriza, como en alguna ocasión me sucedió después de perder mi negocio. La verdad, fueron días muy difíciles y muy tristes. A mí, en lo personal, desde que he descubierto esta compañía, el futuro a mí ya no me atemoriza, ahora me emociona. Yo estoy seguro que nos espera algo mejor aquí en Sicred. Entonces, yo ahora, después de tanto estrés de esos años en los que viví, después de tanto estrés y, por qué no decirlo, de algunos días de depresión, después de perder este negocio, yo después de esto, ahora nuevamente tengo una buena actitud y estoy dispuesto, como esa persona lo dijo, a jugarme el pellejo por una mejor vida. Bueno, gente, pues yo estoy muy agradecido. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un bonito día y exitoso en cada quien en su negocio. Y pues me gustaría verlos, primeramente Dios, en alguna playa del mundo. Me gustan las playas y me gustaría topármelos por ahí y conocerlos, ¿verdad? Personalmente, me despido de ustedes. Soy Rafael Salas y mi esposa Mirna Chávez. Gracias. Wow, qué impresión, Rafa, de verdad. Para los que no conocen a Rafa en persona, Rafa es una persona muy callada. O sea, él es, ayer comentaba en la llamada que tuvimos aquí grupal, su esposa, que a él le dan carrilla el equipo de ahí de Delicias de que él hace muy bien el sistema porque no habla. Pero véanlo ustedes, ahora ya está tomando, es increíble lo que hace el sistema, ¿no? Cómo te va dando tablas, te va dando seguridad. Es impresionante. Yo vi a Rafa la primera vez que lo vi, yo vi una decisión en él, estoy hablando de, pues hará unos 4 meses, yo creo, cuando fuimos a visitar a su hermano, y él invitó al negocio a su hermano, y el hermano no le interesó. Entonces, como él estaba empezando, yo tenía cierto temor de que él se desanimara o algo, porque su hermano no quiso. Y no, quiero que sepan que a mí me platicó, él me dijo que le había comentado a su hermano, ¿cuántos años tienes en ese negocio en el que estás? Pues ya no recuerdo la cantidad de años que le dijo el hermano. Le dijo, pues, ¿y cuánto ganas? Y cuando le dijo lo que ganaba, entonces Rafa le comentó a su hermano, pues, nos vemos aquí dentro de un mes y con esa misma cantidad de dinero que tú ganas. O sea, y quizá no lo hizo en un mes, no importa, pero yo vi una decisión y una determinación en su mirada, se veían ganas de lograr realmente, y vemos que lo están haciendo. Es impresionante el trabajo que están logrando. Yo estoy contentísima con ese equipo, son unos profesionales, de verdad que estamos aprendiendo mucho de ustedes. Y pues yo sí quisiera que por ahí hubiera alguna felicitación para ese tremendo líder, él y su esposa, que están haciendo un trabajo muy bonito ahí en la ciudad de Delicias. Adelante. Bueno, Richie Camacho aquí desde la Bella de Guadalajara. Tengo que ser el primero. Primeramente, Rafa Salas de Delicias. Muchas, muchas felicidades. Híjole, qué llamada tan tremenda. Me encanta esa confianza que se escucha en esa voz, pero más allá, hacia dónde vas, y es lo más importante. Quiero felicitarte. Un fuerte abrazo desde aquí hasta allá. Y pues, Esther, híjole, otra vez sorprendiéndonos a todo este equipo, teniendo personas que oradores en esta llamada. Muchísimas, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Esther. Y pues todos hoy tengan excelente día. Estrella 6, asterisco 6, las líneas están abiertas. Adelante. Richie, ¿me escuchan? Muy buenos días, adelante. Gracias. Mira, buenos días, aquí soy Judith aquí de Guadalajara. Pues para felicitar a Richie, que siguen ahí al pie del cañón en las llamadas. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacer esto posible para conocer otras personas como a Rafa el día de hoy. Me encantó su tema, me encantó su experiencia, la forma como lo platica, y la verdad te agradezco mucho, Rafa, que nos lo compartas, porque son cosas muy bonitas que tienes tú personales, pero que lo compartas con nosotros, con esta gran familia, es para nosotros un honor. Pues felicidades que ya pues estás dentro de este grupo, y aparte pues estás creciendo, y si es cierto, en este negocio sí crecemos, nos ayuda muchísimo todas las capacitaciones, hacemos un crecimiento muy, muy bonito, unas amistades increíbles. Y bueno, pues sí, esperemos que Dios quiera que nos veamos pronto en las playas más hermosas del mundo, que viene la de Bahamas, que es la que estamos esperando todos muy emocionados. Pues muchas gracias, felicidades a todos, al equipo con Esther, a todos aquí, un abrazo muy fuerte y muy buen día, y los quiero mucho. Wow, excelente, muchísimas gracias, Judith Sánchez. Gracias, gracias por esos comentarios. ¿Alguien más que esté por la línea? Asterisco 6, adelante. Estrella 6. Buenos días, Richie. Muy buenos días, adelante, la línea es tuya. No, pues para felicitar a Rafa, mi nombre es Daniel Delgado. Es nuestro líder aquí de Delicias, Rafa, y pues ahora lo escuchamos en esta llamada y pues nos da muy mucho gusto porque en su forma de expresarse nos anima a todos, nos sigue animando a todos y con eso nos damos cuenta pues que el empuje que trae, ¿no? Y pues felicidades, mi Rafa, y pues adelante, ¿no? Ánimo, hay que seguir poniéndole ganas, ¿verdad? Y teniendo los resultados que nos da el sistema, ¿no? Por utilizarlo. Y pues te agradecemos estas llamadas, ¿verdad? Que nos motiva a todos y pues gracias, adelante, Rafa. Excelente, muchísimas gracias a Daniel Delgado, muchísimas gracias por los comentarios. Adelante, alguien más que esté por la línea, estrella 6, asterisco 6. Sí, Richie, Muy Richie. buenos días, adelante. Muy buenos días, Ricardo Camacho, acá de Tucson, Arizona. Pues más que nada, pues felicitar y pues quitarme el sombrero, ¿no, Rafa? Definitivamente, qué gran experiencia nos has pasado esta mañana. Y a veces uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe lo que uno puede influir, ¿verdad? Inclusive cuando hay personas, ¿verdad?, que te están escuchando, que están viendo, y tú nunca sabes, ¿verdad?, en qué momento una palabra o algo puede influir y puede cambiar una vida. Realmente, pues a mí esto es el alimento, ¿verdad?, que me encanta, porque aquí no se trata ya no nada más de mí, ni de mi familia, sino de toda la familia Secret, que puedas llevar una palabra de aliento. Me encantó ahorita que dijiste, ¿verdad?, ya no tengo más miedo. La mayoría de la gente hoy día está con miedo, no sabe qué va a pasar, la incertidumbre del futuro. Y bueno, cuando tú entiendes, ¿verdad?, cuando tú estás caminando en esta industria y más que nada en esta compañía, pues sientes ahora sí la seguridad, la certeza y por supuesto esa creencia es algo que tú reflejas, es algo que tú transmites y estás, la gente quiere unirse a ti. Quiere unirse a ti, ¿por qué? Porque sabe, ¿verdad?, a dónde va, sabe la certeza que tú tienes. Así es que muchísimas felicidades para ti, para Mirna, para los hermanos de Mina, ¿verdad?, que están haciendo un tremendo equipazo, ¿verdad?, ahí con todo el equipo de Delicias. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro, ¿verdad?, que vamos a tener muchos diamantes de Delicias, de Chihuahua y, bueno, de todo México. Muchísimas felicidades, Rafa, y vamos, vamos para adelante. Y por supuesto que hoy día, pues, uno se da cuenta que la semilla que ha sembrado, la semilla está empezando a dar resultados, la semilla que está sembrando. Así es que la única manera que uno puede pagar no es a Secret, no es a Ricardo Camacho, no es a fulano, perengano, sino es la única manera que tú puedes pagar lo que estás recibiendo es dándole a miles y miles de personas que están con espera de esto, ¿verdad? No tienen, se le están cerrando sus caminos. Así es que muchísimas felicidades, Rafa, y a todo ese gran equipo. Estamos, pues, muy contentos de este evento que van a tener el día 7. Van a salir fascinados, así es que aprovechen esta gran oportunidad de este tipo de asociación, pues por supuesto que crea una energía impresionante. Que tengan excelente día, Ricardo Camacho, desde Tucson, Arizona. Excelente, muchísimas gracias por esos comentarios. Estrella 6, asterisco 6, ¿alguien más que se encuentra con la línea? Adelante, las líneas están abiertas. Estrella 6, asterisco 6, adelante. Sí, buen día, Richie. Olivia González de Chihuahua. ¡Wow, Olivia! Muy buenos días. Adelante, la línea es tuya. Sí, pues mira, muy contenta, felicitando a Rafa. ¡Qué barbaridad! Una llamada pues muy impresionante. Y sobre todo que estamos viendo que siendo unas personas con tanta experiencia en la rama cosmética, pues aquí me encantó la palabra que dijo Mirna por ahí en el momento que tomaron su determinación, ¿verdad? Que dijo que era mucho mejor. Él le hizo la pregunta, ¿cómo te sientes? Le dijo, muchísimo mejor. Entonces esa palabra nos indica cosas muy maravillosas a todos, ¿verdad? Que el producto es mejor porque ella es alguien con muchísima experiencia. Entonces, pues son producto del producto, qué barbaridad, y eso es buenísimo. Estamos aquí, yo sé que van a lograr grandísimas cosas, están muy enfocados en los objetivos, y pues eso es maravilloso, maravilloso, Richie. Felicidades, Rafa, qué barbaridad, tu llamada muy impactante, muy orgullosa del equipo de Delicias. Wow, muchísimas gracias, Olivia, por esos comentarios, me encantan, me encanta que podamos ir a diferentes partes, en casas, en donde estén, para poder dar estos buenos aportes, para poder dar este agradecimiento otra vez, Rafa Sales, qué llamada tan tremenda, definitivamente será una herramienta que todo este equipo utilizará, estamos sumamente emocionados. ¿Alguien más que esté en la línea 36 asterisco 6, adelante?